Vuelve Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, ahí bien como decía el spot. Vuelve Romy al micrófono, esta vez para hablarnos sobre el primer foro docente en defensa de la educación pública. Exacto, pero no voy a hablar yo sobre el primer foro en defensa de la educación pública que convoca Encuentro Gremial, perdón, Frente Gremial Encuentro Saleme. Nos va a hablar el Gaby de clase pública y de la Saleme. Gaby, ¿nos escuchás bien? Sí, buenas. Compañero buenos días docente para todas. Y compañero de la radio. Bueno, buenos días y muchas gracias ahí por el espacio para comentar este foro que, bueno, lo venimos organizando ya hace como un mes y medio, dos, y bueno, la idea es poder encontrarnos las maestras, los maestros, estudiantes y toda la comunidad educativa que quiere participar en un espacio de construcción horizontal. Bien, Gaby, ¿y cuáles van a ser los ejes del debate en este marco también en el que, bueno, se viene dilatando el reclamo de la gremial docente por la apertura de las paritarias y este también nuevo guiño que hizo Vidal para la reapertura de la provincia de Buenos Aires, en el marco también del operativo Aprender 2016, supongo que tienen ahí para hacer dulce, ¿no? Sí, sí, obviamente los ejes de la apertura paritaria sigue siendo una lucha por parte de los docentes y también, entre comillas, por el sindicato. Pero, bueno, la idea del foro es plantear un poco, problematizar un poco más a partir de lo coyuntural, pensarnos más en hacia adelante, no solamente pensar en lo salarial, sino ver las condiciones, que nosotros decimos condiciones para enseñar y aprender, desde un poco más amplio, ¿no? Las cuestiones de infraestructura, las condiciones en las que están las escuelas, no solamente para nosotros, sino para los estudiantes y las familias que son parte de la comunidad educativa. Seguramente es un tema que la evaluación aprender viene siendo un tema de que está atravesando nuestro trabajo, pero nosotros desde la Saleme y el Frente Encuentro Saleme creemos que solo la evaluación es solo una pata de las reformas neoliberales que vienen atacando, ¿no?, desde los 90. Entonces, para nosotros, obviamente que no es que no se va a tocar, pero la privatización de la educación pública viene desde hace ya tiempo y no es solamente la evaluación, sino los aportes que hace el Estado a la escuela privada, la flexibilización laboral de los cargos docentes. Es mucho más amplio que la evaluación. Por eso el foro está pensado como en tres momentos. En un primer momento sería como un conversatorio de inicio del foro, en donde estarían participando la agrupación Cimarrón de Paraná Entre Ríos, la FOSATI, que es una agrupación de Buenos Aires, de La Matanza, y la Bordo Moreno, que bueno viene de Moreno, también de la provincia de Buenos Aires, y estaríamos nosotros en ese conversatorio coordinando. Y bueno, la idea de ese conversatorio es como abrir el juego a lo que se haría después de un intervalo que va a tener el mediodía, los círculos dialógicos, que bueno, nosotros hemos pensado cinco círculos dialógicos que donde las maestras y los maestros que se acerquen. La idea es que en estos círculos dialógicos haya un laburo grupal con algunos textos, con algunas audiovisuales, como para generar el espacio de discusión. Para los por ahí las maestras y los maestros que no están tan mamados de lo que son los círculos dialógicos, es una metodología que construye Paulo Freire en los años 60 para alfabetizar. Entonces la idea es recuperar todas estas prácticas que tiene la educación popular para empezar a pensar la construcción de una manera colectiva. Está perfecto, Gaby. Faltaría nomás entonces repetir un poco las coordenadas para quienes quieran acercarse. Esto va a ser el próximo sábado 12 a partir de las 9:30. Esto sí, va a ser el sábado 12, o sea, este sábado a las 9:30 en la Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano. Esto queda en Barrio Alberdi, en la calle Rioja, 1450. Ahí, bueno, también va a estar, invita a otra agrupación, que el espacio docente autoconvocado, que va a ser parte también de la coordinación del foro. Bien, bueno, Gaby, gracias, seguramente Gaby. Estemos después compartiendo un poco las impresiones y las conclusiones, aunque sea preliminares, que de este primer foro. Sí, seguramente, como la técnica de la educación popular, va a haber una memoria y un registro de lo que va a ser el foro, no solamente escrito, también sino audiovisual, así que seguramente se va a estar compartiendo por ahí, por Zumba. Bien. Así que, bueno, muchas gracias por el espacio. Bien, no, gracias a ustedes, un abrazo. Estábamos hablando recién con Gaby del Frente Gremial Encuentro Saleme, también compañero aquí de Zumba la Turba en el programa de radio Clase Pública, que sale todos los marcos, en el marco del primer, todos los martes, perdón, en el marco del primer foro docente en defensa de la educación pública. Muchas gracias por la información brindada a Gabriela, a Román y todo sobre el foro. Y ya venimos, ¿no? Ya venimos.